quédate. Dime que soy para ti, que me estás volviendo loco con lo que me haces sentir. Me ignoras ante todos los demás y les dices que le temes algo más que una amistad. Pero cuando estamos solos no lo puedes evitar. Con tus besos me compruebas que yo soy tu otra mitad. Ya decídete, ven y dame mi lugar. Te aseguro que no quiero, pero me puedo cansar de que me ignores y me veas como alguien más. Cuando sabes que te amo y eres mi felicidad, decídete. Brillar, decídete, decídete a ser feliz. Ya decídete, ven y dame mi lugar. Te aseguro que no quiero, pero me puedo cansar. Anda, decídete, no te vas a arrepentir. Ya decídete, ven y dame mi lugar. Te aseguro que no quiero, pero me puedo cansar. Anda, anímate, no te vas a arrepentir. Yo podría ser el que te hace feliz. Decídete, no te vas a arrepentir.